Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Al fin y al cabo ya es viernes, viernes 18 de diciembre, ya esto esté en las posadas, todo mundo en posadas, ya a darle de aquí hasta Reyes. No, hasta el 14 de febrero. Hasta el 14 de febrero, sí, creemos que iba a ser este. Échese la larga. Y Guadalupe San Valentín, ¿no? Bueno, yo empecé en Revolución Reyes. Anib Rev Valentín, Rey. Sí. Para que amarre. Cada vez los vamos a estar haciendo más grandes. Sí, por supuesto, para que valga la pena. Pero bueno. En México nos encanta andar buscando días feriados y esas cosas, ¿no? Por supuesto, pero es viernes, haga lo que quiera. Acuérdate, todavía hace calor en este pueblo, aunque ya está bajando la temperatura. Amanece con una neblina formidable en la ciudad. Digo, yo sé que eso no le ayuda a los aeropuertos, pero bueno, es preciosa la neblina, ¿no? Sí, porque maneje con precaución. Es un evento que no es muy común. No es muy común, pero bueno, ya sabe, cargue con la hielera, fin de semana, haga lo que quiera. Nosotros tenemos un programa especial para usted. Me acompaña René Bernal en la conducción. Y ya, ¿qué, tienes posada hoy o no? No, todavía no, pero digo, ahí están abiertas las redes sociales para que la gente pues haga las invitaciones correspondientes, ¿no? Bueno, antes que nada, buenas noches a nuestro auditorio y aquí le estamos saludando nuevamente en este viernes. Y bueno, tenemos el día de hoy un tema muy interesante. Fórmula en los Negocios, como usted bien lo sabe, amigo Radescucha, ha sido un programa que siempre se ha preocupado por impulsar la tecnología. Continuamente traemos aquí a la mesa temas de tecnología. Hemos hablado con gente de software, de hardware, de algunos tipos de procesos que hacen más fácil la vida hoy día. Y el día de hoy, pues traemos otro tema de tecnología y de tecnología de última generación, puesto que le vamos a hablar el día de hoy de los BANT. ¿De los qué? BANT. BANT. Es vehículo aéreo no tripulado, o los que usted más Órale, comúnmente puede conoce, ser OVNI. Podría, bueno, no sabe si está tripulado, ¿no? Pero los que usted comúnmente conoce como drones, ¿sí? Estos pues aparatos voladores que usted quizá ha tenido la oportunidad de ver o sabe de su existencia. Y para esto nos visitan dos invitados que vienen de la empresa Juego Volando. Ellos son Fernando Soto y Carlos Gamboa, y vamos a estar hablando de este tipo de dispositivos y las aplicaciones para las que hoy día son utilizados. Muchachos, buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Hola, buenas noches, muchas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por venir. Nos hubiera gustado que hubiera sido directamente en vivo el programa, pero bueno, gracias y gracias por aceptar estar con nosotros el día de hoy. Oye, platícanos, ¿qué hacen en la empresa? Pues mira, más que nada, ahorita estamos localizados en la Plaza de Alta Brisa y Gran Plaza. Ahí tenemos dos localizaciones, dos islas. La de Gran Plaza está enfrente del elevador del área de comida, en la planta alta. Ajá. Y en Alta Brisa estamos localizados por Cinépolis, más o menos, en la planta baja. Ok. Mira, nosotros los productos que manejamos son mayormente drones, pero también tenemos carritos de control remoto, helicópteros de control remoto, ¿no? Ok, bueno, de ahí surgieron los drones, ¿no? Pues de control remoto, digo, ya había aviones de control remoto. Yo tenía un amigo muy aficionado, Juan José San Germán, que tenía una colección de aviones y helicópteros impresionantes. Te estoy hablando de hace 15 años, ¿eh? Claro. Y era un aficionadazo, tenía varios aviones, yo fui con él varias veces a probarlos. Tiene su chiste el sí, poder manejarlos, despegar y aterrizar. El avión de control remoto tiene que ser un diseño mucho más fino que el avión normal, porque por la escala, la arquitectura debe ser casi perfecta. Entonces, ah, ok, para que tengas... sustentabilidad, sí, en el aire. Entonces, un avión de control remoto es un avión, vamos a llamar así, mejor enseñado que un avión real, ¿no? Por la escala. Bueno, ¿y tú qué fuiste? ¿Eres piloto? Es o correcto. ¿Fuiste piloto? O, soy piloto. Piloto de no pruebas. Ejerzo, pero sí, piloto de pruebas en una... No, ya no lo voy a decir más. No, mejor no. Bueno, actualmente ya este concepto de drones que inicialmente empezó con usos militares, sobre todo con nuestros vecinos de Estados Unidos, era una tecnología que estaba restringida a estos ámbitos. Sin embargo, ahora ya es una tecnología que está al alcance, pues, prácticamente de cualquier bolsillo, porque... Por ejemplo, lo que decías, Roberto, de las aviones de control remoto, eran unos juguetitos exageradamente caros. O sea, sí, era caro, un hobby carísimo. Tenía acceso al avioncito con control remoto porque eran tres cosas que tenías que comprar. Era el avión, el motor y el control remoto. Cada cosa era bastante, bastante cara. Hoy los drones, Carlos, están al alcance de cualquier bolsillo casi, ¿no? Sí, la verdad, esto de... Bueno, ya están abiertos para todo el mercado y me impresiona cómo desde, pues, para un bolsillo ya de bastante sustento que, o sea, que tenga mucho dinero, hasta, pues, las personas de bajos recursos, o sea, son... No se oye. A ver, espérame, déjame, si le pasas tu micrófono, porque teníamos muy bajo el volumen. Muy bien, Carlos, a ver, otra vez, la pregunta fue... Sí, que la tecnología de los drones hoy día ya no es como la de los aviones de control remoto, que antes eran carísimos. Hoy ya este tipo de dispositivos están al alcance, pues, ya prácticamente de cualquier bolsillo. Sí, como tú dices, sí, están al alcance de todos porque, pues, bueno, ya están hechos de materiales un poco más, no sino económicos, sino como conforme avanza la tecnología ya, pues... Se va volviendo al alcance. Mejores materiales, más baratos, más... Claro, claro, esto de... Además, están hechos de policarbonato, o sea, es un material muy, muy accesible y muy, muy resistente. Oye, muchachos, y ustedes platíquenme, ¿cómo se metieron a este negocio? ¿Cómo lo encontraron? ¿Cómo decidieron entrar a este negocio? Porque, pues, están muy jóvenes, ¿no? Hasta me da miedo preguntarles la edad, porque... ¿Cuántos años tienes? 22 años. Fíjate, ¿y tú, Carlos? Yo 21. 21. ¿Por qué se metieron a este negocio? Pues básicamente es algo que empezamos a ver que efectivamente no iba tomando auge, que ya era algo más accesible, que ya era algo que a la gente le iba llamando más la atención, ya no era algo tan desconocido o inaccesible, ¿no? Correcto. Porque de pronto pues empezamos a ver efectivamente, ¿no?, que los drones ya no son solo para usos militares, ya son para usos recreativos. Correcto. Entonces en ese momento es cuando dices, bueno, pues entonces esta es una oportunidad de mercado, una muy buena oportunidad de mercado. Correcto. Hay que aprovecharla. ¿Qué están estudiando? ¿Tú, Fernando, qué estás estudiando? Bueno, a lo mejor te ríes un poco porque en realidad no tiene nada que ver, pero estoy estudiando de literatura latinoamericana. Va, ahora sí me dejaste. Literatura norteamericana. Latinoamericana. Bueno, pero pues en la literatura ahí tienes, te recomiendo leer el libro de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir. Es su último libro. Ah, sí, okay. Es un periodista argentino muy famoso, sí, escritor. Y él escribe sobre todo en este libro la historia de los drones. Bueno, de un fabricante de drones que es mexicano que está en Silicon Valley. Y él tiene eso, pero interesante. ¿Y por qué combinar? Porque, bueno, híjole, es que tengo muchas preguntas. ¿Por qué estudiar literatura norteamericana? Latinoamericana. Latinoamericana. Bueno, eso ya es un gusto más personal, ¿no? Realmente hay un poeta, bueno, ya hace poco murió, falleció, Juan Gelman, no sé si lo ubican. Sí, cómo no. Y hace poco que vino a Mérida, que fui a una conferencia en la que él estuvo en el Teatro Ayala, pues nos dijo algo, ¿no? Algo que al menos a mí para significó mucho. Y dijo algo así de... Yo soy periodista para comer y escritor para vivir. ¡Ay, qué linda frase! Ajá. Entonces es algo que, pues, a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Digo, en ese momento ya estaba estudiando la carrera, pero básicamente ese es mi pensamiento, ¿no? Ok. Tener, pues, un negocio aparte o algo... Para vivir y la otra cosa para... Exactamente, ¿no? Para poder comer. Para escribir. Bah, esos son los emprendedores de ahora, amigos. Impresionante, ¿no? Ahorita te preguntamos a ti, Carlos, vamos a ir a un corte comercial, pero fíjense, amigos, qué importante ya la distinción de él va a poner su negocio para vivir, ¿sí? No dijo para hacerme rico, claro, para vivir, y va a hacer lo que le gusta, escribir y la literatura. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Recuerde que está el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ya sabe que siempre nos pone buena música para la entrada y salida de los comerciales. Y por eso le doy las gracias a Juanelo. Y también está Manuel Huicaba aquí en la cabina de grabación, haciendo posible que esta transmisión llegue a sus receptores de radio. Y gracias a Aranza Angulo, nuestro community manager, que está en algún lado de la nube. O sea, internet, no la nube que está aquí, la cantina que está acá en el centro, ¿no? ¿Cómo sabes? A lo mejor está... Bueno, ahí también tienen internet. Pues sí, claro. Esto está en la nube. Aranza Angulo, te mandamos un saludo. Ella está en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales. Comuníquese con nosotros, escríbanos, denos sus comentarios y estamos en permanente conversación con usted. @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Y bueno... me acompaña René Bernal y aquí los muchachos emprendedores Fernando Soto y Carlos Gamboa, que estamos platicando sobre esto de los drones. Pero antes de eso, déjeme darle una recomendación que es importante. Mire, váyase a cenar al restaurante El Argentino o váyase a desayunar mañana sábado, echarse un buen desayuno en el restaurante La Mansión. Perdóneme usted, estoy... La Mansión, ¿ya han ido a La Mansión? Se desayuna de maravilla. Se desayuna, se cena y se come de maravilla. Yo creo que es uno de los restaurantes tradicionales de hace 58 años en la Ciudad de México, en todo el país, porque es una franquicia, tiene 20 y tantos restaurantes y tenemos la fortuna que aquí en Mérida está en Plaza Solare, tercer piso, que a mí me impresiona porque es el único restaurante que veo en Mérida que tiene estacionamiento techado. O sea, su coche ni se moja ni se asolea y está perfectamente resguardado. Hay elevador para el tercer piso, tiene una vista formidable el restaurante, está perfectamente ubicado, es de lujo el restaurante, encuentra una atención personalizada buenísima y los mejores alimentos. La verdad que La Mansión, yo le invito a que lo haga, haga sus fiestas, cenas, comidas, tiene un área de reservado importante, nosotros hacemos ahí algunos coloquios de coaching, así es de que vaya a La Mansión, está a media cuadra de la Glorieta del Pocito, enfrente de San Antonio Cucul, sobre la avenida 49, y ahí diga usted que escucha Fórmula en los Negocios y créame que le van a regalar una copa de vino. Bueno, si va en la mañana, pues no. Pero si dice que escucha Fórmula en los Negocios en la mañana, pues le regalamos un jugo de naranja, ¿no? Para que se vaya acorde con lo que va. Pero bueno, mi querido René, ¿con qué seguimos? Bueno, estamos aquí platicando de drones, estos vehículos aéreos no tripulados, que ahora ya se ocupan incluso para fines recreativos, y que además pueden ser, hay que decirlo, ¿por qué no? Faltan unos días para Navidad, todavía pueden ser una magnífica opción para que usted le regale a sus hijos. Ahorita vamos a platicar cuántos modelos manejan y más o menos sobre de cuánto andan y qué aplicaciones son las que podríamos utilizar este tipo de vehículos. Díganme algo. En el dron tenemos que hablar de varias cosas. Podemos hablar, por ejemplo, de lo que es la autonomía, ¿no?, del dron. ¿Qué me pueden decir al respecto? Los modelos que ustedes manejan, ¿son de alguna marca en especial? Empecemos por ahí. ¿Qué marca de estos aparatos es? O no sé, digo, ilústrenos un poco. Sí, mira, René, manejamos varias marcas, ¿no? La principal, o nuestra favorita por excelencia, es la CIMA, que es una marca americana, que es de una excelencia pues incomparable. Los materiales que usan son muy buenos, la autonomía es igual excelente, pero obviamente manejamos otro tipo de marcas, ¿no? Van dependiendo igual del rango de precios y a qué tipo de personas están accesibles, ¿no? Y bueno, hablando de autonomía, por ejemplo, todos estos drones son eléctricos, ¿verdad? Así es. y son recargables, pues sí, pero, me imagino. Bueno, porque había de motorcitos de gasolina, ¿no? Los de control remoto. Así es, todavía existen, por ejemplo, aviones, y también tenemos un catálogo diseñado para eso. Ustedes manejan drones y manejan helicópteros también, ¿verdad? Así es. Porque el dron actual, digo, si nos remontamos al inicio de los drones, eran aparatos en forma de avión, que eran los que usaban los militares para reconocimiento y que, bueno, tienen una autonomía bárbara, ¿no? Pero los drones actuales pues ya son más parecidos a los helicópteros, tienen un despegue y un aterrizaje vertical y tienen varias hélices algunos, ¿no? De hecho, actualmente, o más bien el nombre correcto técnico sería cuadricóptero. Ah, ok. Cuadricóptero. Exactamente. O sea que usa cuatro helicópteros, hélices para sostenerse en el aire, ¿no? Exacto, eso le da una mayor maniobrabilidad, una mejor autonomía y un mejor estabilidad en el aire, ¿no? Correcto. Sí, porque el dron se puede quedar estático en el en pleno vuelo, ¿no? Así es. O sea, se puede quedar estacionado literalmente ahí y no se mueve y esto se debe a la cantidad de hélices, ¿no? Que me estás diciendo. Precisamente. Incluso hay unos que traen más de cuatro, ¿no? Bueno, sí, igual existen los hexacópteros, o sea... Hexacóptero, o sea, con seis motores. Efectivamente, sí. Ya, pues, la estabilidad y todo eso no cambia según el número de hélices, pero pues igual existe, pues, para el que le guste, o sea, de que se vea con más llamativo, claro, etcétera. Oye, les hago una pregunta. A lo mejor no está en su ámbito, porque a lo mejor tendría que ver con ingeniería aeronáutica, pero ¿por qué estos drones así con seis hélices o con cuatro, por qué no los han hecho del tamaño para que pueda llevar personas? No sé, a lo mejor el concepto ingenieril no da o no sé. De hecho, probablemente tal vez el hecho de llevar una persona todavía sea un poquito lejano, ¿no? Pero si ya existen drones de emergencias, no estoy seguro de cómo sea el nombre, pero he leído que son drones que, por ejemplo, te llevan todos los suministros médicos o herramientas o cosas por el estilo. Por ejemplo, si llegara a ocurrir un accidente en una plataforma petrolera, pues mandan los drones para llevar las herramientas necesarias para tratar de evitar este problema, ¿no? De corregirlo, más bien. Incluso igual ya se está desarrollando un dron acuático y aéreo que se llama Naviator, ¿no? O sea, de navegación y de aviación. Lo están desarrollando todavía, actualmente todavía está en sus primeros pasos, pero ya realmente pues te estás dando cuenta de cómo está creciendo la tecnología, ¿no? De que incluso ya en ambas partes, ¿no? Tanto agua como el aire, ya podemos tener incluso ese tipo de drones, ¿no? Ahora, eso que comenta Roberto de por qué no se han hecho aeronaves grandes a tamaño normal, a tamaño real, con esa tecnología, sí existe, sí hay bueno, uno son los helicópteros que tienen aterrizaje y despegue vertical, y hay algunas aeronaves que son híbridas, que aterrizan y despegan verticalmente y después ya en el aire cambian la configuración del motor o la posición y empiezan a avanzar hacia adelante. Ahora, estos drones que, digamos, el más pequeño que ustedes manejan, ¿cuánto tiempo de autonomía tiene? O no sé si se mida en tiempo o se mida en distancia. Sí, se mide en tiempo mayormente, ¿no? Porque, ¿en tiempo? Sobre todo para el uso que se les da actualmente a los drones de bajo precio, que son pues de recreativos, ¿no? Realmente no los usas, no mides su autonomía en la distancia, porque más que nada lo estás volando frente a ti, haciendo las piruetas, dando la vuelta al edificio. Okay. Entonces, El dron que, o sea, va empezando por la línea, por así decirlo, en cuanto a precios, tendrá una autonomía de entre 12 y 15 minutos. ¿Y cuánto tiempo de recarga? La recarga sería de media hora, 40 minutos más o menos. Oye, pues okay. Está muy bien, claro. Pero también le pudieras cambiar la batería y lo vuelves a lanzar al aire, o sea... Claro, podrías adquirir... Yo vi un video, ya sabes que hay un montón de videos ahora en Facebook, donde un cuate en una bicicleta de montaña... En un recorrido trae su dron y le filma, ¿no? Claro. Es impresionante lo que puede filmar ese condenado dron, porque ves cómo el cuate parece que lleva la cámara arriba de su cabeza, ¿no? Sí. Y después topan otra escena donde se ve que él baja y trae a su dron atrás, lo va siguiendo el dron. Impresionante, ¿no? Y el otro guate manejando, o sea, eso es programable. Así es. Para que siga, ¿qué? A través de señal de GPS. Por ejemplo, tenemos un modelo que puede hacer eso. Ok. Se llama el Phantom 3 de la marca DJI. Ajá. Y claro, eso ya es de lo mejor, ¿no? ¿Cuánto vale eso tú? Eso, okay, nos cuesta unos 26 mil pesos. Ándale, pues no se me hace mucho, la verdad. En realidad, para la capacidad de la tecnología que tiene, es algo, no digo que accesible, pero es algo que vale la pena, ¿no? Sí, no es barato, pero sí lo vale. Bueno, pero vámonos a un corte. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Yo le agradezco su presencia y además con este tema tan interesante que es, pues déjeme decirle algo que verdaderamente impresiona de lo que se puede hacer con estos aparatitos. Pero bueno, antes de ello, déjeme darle una recomendación. Hablando de tecnología, nuestros amigos de GS TrackMe, que tienen este sistema de rastreo vehicular que es verdaderamente impresionante, porque le transmite a usted la información del vehículo a su sistema cada 10 segundos. Eso le da pues es prácticamente en tiempo real. Tiempo real. ¿No? Entonces, eso nos permite pues tener un control de dónde está yendo el vehículo o los vehículos. Claro. No me acuerdo qué capacidad pueda tener el sistema. Debe ser para más de 50 vehículos. Sí, que pues está diseñado para flotillas. Para flotillas, o sea, puedes tener. Amigos, es una plataforma 100% amigable. Tiene un sistema que le da información histórica cada hasta 6 meses. Le da reportes directos de rutas, kilómetros recorridos, duración de paradas, apagados y encendidos de motor, exceso de velocidad, desconexión de batería, reportes de inactividad, etcétera. 100% administrable. Usted pone los usuarios, los permisos y los privilegios. Es un sistema que le va a ayudar verdaderamente a una alimentación, a una implementación adecuada de sus rutas de distribución en su sistema. Márqueles 943-4679, mándeles un correo ventas@gstrackme.com y diga que escuchó en Fórmula de los Negocios la promoción de demo gratis por 30 días sin compromiso de compra. Óigalo bien, demo gratis por 30 días. Márqueles GS TrackMe 943-4679. Pero bueno, mi querido René, ¿con qué continuamos con nuestros amigos Fernando Soto y Carlos Gamboa? Pues con esto, vida. Oye, ¿tú no das en demostración los drones? Sí, claro, por supuesto. Sí. Ándale, sí. A mí me tocó verlo. Pero unos 30 días, ¿no? Dámelo una. Me tocó ver cuando fui a Altabrisa que estaban probando ahí algunos. Entonces, dentro de la plaza los estaban volando. Ah, bueno, sí, cierto. Yo también los he visto ahí en la plaza. Oye, Carlos, ¿todos los modelos que ustedes manejan vienen equipados con cámara? Sí, por supuesto. Desde el más pequeño hasta el más caro, que es el Phantom, sí, o sea, ya incluye la cámara. Lo que va a cambiar es la capacidad, o sea, los píxeles. Porque, okay. O sea, obviamente un modelo económico no puede tener una cámara de 12 megapíxeles. Creo que ni siquiera lo puede cargar por la aerodinámica del modelo. Correcto. Entonces, pues van desde los 2 megapíxeles a los 12 del Phantom 3. O sea, entonces sí. Ok, y otra cosa, Fernando. Los drones, ¿existe actualmente una regulación gubernamental para los drones? Hasta donde estoy enterado, sí. Yo en realidad no me he metido mucho a leer, pero sí sé que tienes que tener una licencia, etcétera. Pero eso es en el caso de drones no comerciales, ¿no? Okay. O sea, los que nosotros manejamos son drones para uso público y uso doméstico. Son recreativos. Exactamente. Uso doméstico, yo creo que lo delimitan en ese sentido, ¿no? Que también debe de tener sus restricciones de altura de vuelo, ¿no? Así es. Sobre todo lo que mide esta restricción en general en los modelos es el tiempo de la batería, ¿no? La capacidad de vuelo es lo que mayormente es lo que. Oye, ¿y el control remoto qué distancia te da para controlarlo? Depende, van desde los 120 metros hasta los 250, hasta el kilómetro y medio en el Phantom 3. ¿Kilómetro y medio? Así es. Oye, pero a kilómetro y medio ya no lo ves. No lo ves físicamente, pero puedes ver la cámara. Ah, tienes GPS, claro. Tiene GPS, puedes ver la cámara en tiempo real en tu celular con la aplicación. El Phantom incluso puede despegar automáticamente, aterrizar automáticamente. O sea, lo programas. ¡Bah! Sí, así es. No más falta que te hable, güey. Pues no. Para allá vamos, no estamos muy lejos para que hagan eso, ¿no? Pero es increíble verdaderamente lo que pueden hacer estos aparatitos, ¿no? Oye, bueno, ¿dónde los pueden localizar ustedes para y solamente drones? Oye, a mí alguna vez también me gustaba esto de los trenes, de los trenes de colección, los trenes, ¿cómo se llaman? Sí, ¿no? A escala, ¿también tienen de esos trenes? No. Trenes no, pero nos gustaría incursionar en eso o también en vehículos acuáticos, ¿no? Tipo submarinos, lanchas de control remoto. Oh, correcto. Actualmente contamos con los drones, los helicópteros de control remoto y los carritos, ¿no? Los carritos, así que es. También son divertidísimos, claro, los carritos, sí. De control remoto, ¿no? Sí, es lo que se busca, ¿no? Llegar a todas las edades, ¿no? Desde los niños de 5 años hasta los adultos de 35, ¿no? Oye, ¿y cómo están las ventas ahorita que viene Santa Claus y que viene? Muy buenas, afortunadamente. Oye, ya los niños están pidiendo, en lugar de celular, dame mi dron. Sí, claro. Dron, ¿no? O también la patineta que manejamos, la Smart Balance Wheels. No sé si la han escuchado o la han... Es como la de Back to the Future, la película, más la que o menos, flota. Algo así. Es de dos ruedas, te equilibra automáticamente. Puede ir hasta 10 kilómetros por hora. La autonomía de la pila es de 3 horas. De hecho, ya hemos visto varias personas que nos han comprado usarlas en la plaza, ¿no? Como sustituto de sus pies. Oye, yo había visto el video de eso, pero creí que era un prototipo de esa patineta. No, ya es algo bastante actual, bastante tangible y pues lo pueden adquirir igual con los otros. ¿Y cuesta trabajo equilibrarte? Porque... No. Es lo que te menciono, el equilibrio te lo da la máquina. Es una patineta inteligente. Pues para los aficionados de las patinetas a lo mejor les resulta aburrida, ¿no? Porque el chiste es moverte en la patineta y tú llevar el control, ¿no? Sí, claro, pero o sea, lo que tiene esa patineta es que funciona con unos sensores, que es un giroscopio, que es lo que hace que logra leer hacia dónde inclinas tu peso, que es por eso que ¿cómo se mueve? Se mueve sola. Correcto, correcto. Entonces es por eso de que con el equilibrio te vas moviendo, pero hasta el que tenga o no tenga experiencia con patinetas lo puede manejar. Y pues un chavo igual me platicó una vez de que pues le gustan las patinetas. Que no, o sea, que le encanta, claro. O sea, igual es que hay otros modelos como creo que la Ripstick, que es mover las caderas y los pies. Ajá. Pero ese es otro tipo de patinetas que igual es muy buena. Entonces, pero para ese que es como que la nueva era, así como... Oye, pues sí. Pues es de que eso lo veíamos en las películas de ciencia ficción. Así es. Y ahora los venden aquí en Altabrisa. Eso está buenísimo. Bueno, den sus datos, muchachos, por favor. Sí, claro, pues nos pueden encontrar en Plaza Altabrisa, en la planta baja, más o menos a la altura de Cinépolis. Correcto. Y en Plaza Gran Plaza, perdón, Gran Plaza. A la altura del área de comida, el food court. Enfrente del elevador, en la planta alta. Oye, pues les agradezco mucho. ¿Página web donde los puedan ver o teléfono? Por el momento estamos manejando una página web, pero igual, si gustan, les podemos dejar nuestro celular. Ok. Sería 9991-778845, Fernando Soto. Y 9999-683226, Carlos Gamboa. Pues yo creo, y los felicito, muchachos, porque pues emprendiendo y haciendo cosas, sobre todo tu literatura latinoamericana y vendiendo drones, me encantó la combinación, sobre todo porque estás metido en el proceso de la tecnología, ¿no? O sea, así es. ¿Y tú qué estás estudiando, Carlos? Yo estudio Administración de Recursos Naturales. Mira, también, bueno... Sí. Va pegado ya tu carrera. Pegado a administración, pero ya más en cuanto al ambiente y a los recursos, sobre todo. Pues los felicito, muchachos. Sí. Muchas gracias. La verdad que mi querido René... Sí va a utilizar los drones para andar inspeccionando bosques y selvas. Por y supuesto. Demás, ¿no? Y no contaminar, claro. Y mantenerlos. Sí. De hecho, llaman varias personas que quieren, o sea, los drones, el profesional, por ejemplo, el Phantom 3, para hacer uso de ellos y hacer, como usted dijo, o sea, inspecciones de los predios, campos, de los terrenos, vigilar, y sobre todo en cuanto a producción y todo eso, pues tener una cierta vigilancia y constancia. Pues muchas gracias, muchachos. Espero que no sea la última vez que estén con nosotros. Nosotros, por lo pronto, vamos a un corte comercial. No se me vayan, amigos, ahorita regresamos. We'll be right back. Bien, amigos, gracias por acompañarnos. Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por su compañía. Espero que disfruten. Es viernes, haga lo que quiera. Así es, ya empezar. Bueno, ya las posadas, es la tercera posada. Hoy viernes 18, tercera posada ya. Segunda, ¿no? Segunda. Segunda posada. Empiezan el 16. Pues a darle duro a las posadas, amigos. Déjeme darle una recomendación. ¿Te imaginas tener la certeza al 100% en el chequeo de tus colaboradores? Olvídate de los relojes checadores tradicionales. De veras que son una monserga esos relojes, ¿eh? Oh, sí. Son antihumanos, diría yo. Sobre todo cuando llegas corriendo y ya no te deja checar, o no sirve la hoja, o se te dobló la hoja. No, no, no. Mire, mejor contrate con nuestros amigos de National Soft On The Minute. Esta aplicación donde tus colaboradores registran sus entradas y salidas mediante su huella digital o por reconocimiento facial, con lo que obtienes información certera y confiable. On The Minute además te permite generar tu prenómina y exportarla a los principales programas de nómina como Compaq. Yo creo que estos amigos de National Soft están haciendo las cosas muy bien. Y adicionalmente cuenta con el módulo de timbrado de recibos de nómina. Te voy a dar el teléfono porque no tienes que ir a ningún otro lado más que llamarles. Ellos están aquí en Yucatán para que te atiendan. 941-5077, 941-5676. O escríbeles un correo, ventas@nationalsoft.com.mx. Yo creo que, miren, amigos, siendo viernes y después de haber platicado con nuestros amigos de los drones, ¿cómo se llamaba la compañía esta de los muchachos? Juego Volando. Juego Volando. Ya me dieron ganas de comprarme uno, ese que mencionaron, el Phantom. Ah, sí. Un dron con cámara. Bueno, no sé cuántos 12, megapíxeles. 12 megapíxeles. 12 Oye, megapíxeles. ¿Eso es una profesional? Pues sí, ya una cámara muy buena, o sea, te da imágenes muy buenas. Pero sobre todo, el hecho de que ya esté este tipo de tecnología al alcance de la mano, ¿no? Pues sí. La verdad que es sensacional. Pero bueno, ¿tenías tip vial de esta semana? Claro para que cerrar sí. Esta semana, claro, mi querido que sí, René. Mi estimado Roberto. Como ya es costumbre, aquí le traemos nuevamente el tip vial de esta semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso, le recordamos que si al estar funcionando su vehículo en el tablero de instrumentos se encendiera un testigo de color amarillo, estos foquitos que tiene ahí en el tablero, esos son los testigos, podrá seguir circulando, pero con la conciencia de que se deberá dirigir a su centro de servicio mecánico, ya que el vehículo le está manifestando que, aunque le es posible seguir funcionando temporalmente, es necesaria la atención inmediata para no derivar en problemas más serios. Recuerde que estos foquitos es la manera de que su auto, entre otras, se puede comunicar con usted y decirle lo que le está pasando. Entonces, lo más pertinente es que usted le haga caso en el momento adecuado, porque si no, después pues le va a pasar la factura, pero con intereses, ¿no? Entonces puede redundar en situaciones mecánicas verdaderamente desastrosas. Entonces, hágale caso a estos foquitos, le va a hacer mucho bien a su auto. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para grupos de operadores de vehículos, auto, camioneta, tracto, incluso motocicletas, para que usted baje costos. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien mándenos un mail al correo contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, amigos, de veras que, y todavía pues es importante, no importa el tiempo ni la edad que usted tenga, todos podemos aprender a manejar, y aquí René, pues esa es una de sus virtudes. Bien, oye, ¿con qué cerramos, mi querido René, este programa de hoy? Muy interesante, hablando de los drones. Pues mira, yo creo que un punto que hay que tener en consideración es que vamos a estar viendo este tipo de dispositivos cada vez más seguido. Correcto. Fíjate que a mí me pasó una anécdota muy chistosa. De repente llega mi mujer y espantada una noche, corriendo a mi casa y diciéndome que había un objeto en el cielo. era de noche, era un dron, y eran unos, tenía foquitos y todo, y hacía un ruido como de zumbido. De hecho, de ahí deriva la palabra dron, la traducción es zángano, referencia de las avispas. Exactamente. Entonces llega corriendo diciéndome que, pensando que yo creo que era una nave extraterrestre o algo así. Y me dice, pues sal a ver, porque quién sabe qué cosa es eso. Que no sé, ya qué. Vas con tu cámara, ¿no? No. Digo, ya sé que también es medio alarmista, entonces fui a ver qué. ¿Está escuchando? Qué pasa. No importa, digo, pues es la verdad, ¿no? Entonces fui a ver qué estaba sucediendo. Y resulta que era uno de esos aparatitos, un dron que andaba volando por ahí, por la cerca de la casa. Pero obviamente era un dispositivo, una tecnología que ella no conocía. Y así como ella, te aseguro que habrá muchas personas que todavía no saben de este tipo de aparatos, ¿no? Entonces, un punto es que cada vez los va a usted a ver más seguido. A ver, claro, y además yo creo aquí que las aplicaciones. Claro. Es impresionante. Por ejemplo, esta compañía Amazon, que ya en Estados Unidos sé que está aplicando la entrega de paquetes. Es correcto. De sus libros. Bueno, ahora ya vende un montón de cosas, pero a través de drones, ¿no? Entonces, sí. Es impresionante cómo la tecnología. Aquí yo veo una limitante en la reglamentación y en la regulación, oye, porque si cada uno de nosotros, por lo menos en México, cada uno de los habitantes que tenga posibilidades de comprar un dron, pues vamos a congestionar el espacio, no quiero llamarlo aéreo porque no vuelan tan alto, pero el espacio de nuestras calles, como te pasó a ti, o sea, todo el mundo va a andar con sus drones, No sé, habría que pensar en las aplicaciones. Pero fíjate que, no sé si en tu libro, ese que recomiendo mucho, el de Andrés Oppenheimer, de Crecer o Morir, no sé si él toca este punto, porque ya ves que él comenta que hay unas profesiones que tienden a desaparecer. Entonces, no sé si también toca el punto de oficios, ¿no? Porque un oficio que quizá desaparezca va a ser el de los repartidores. Porque, correcto. Y va a ser. Y sí lo menciona él. Ah, ok, porque va a ser, al final de cuentas, va a acabar siendo lo mismo que ahorita. En lugar de que veamos un montón de motociclistas jugándose el pellejo, pues seguramente vamos a ver un montón de drones llevándote tu pizza o tus tacos o lo que hayas pedido para cenar en la noche, ¿no? Pues sí, me estoy pensando en aplicaciones de farmacias, aplicaciones de repartidores, aplicaciones de refacciones. Vigilancia. Vigilancia. Claro. Sí, entonces, es un dispositivo que definitivamente se le puede sacar mucho jugo, mucha tela donde cortar. Y fíjate que para finalizar, ahí en el libro de Andrés Oppenheimer, él platica de un mexicano, de jalisciense, que en Silicon Valley, a través de estos procesos de crowdsourcing, que se le llama, de colaboración, entre varios inventores, okay, crearon un dron. Ya. Y es público todos los diseños y demás, pero él empezó a formar la fábrica, okay, con todos ellos y los juntó y empezaron. El objetivo, digo, ya había los drones militares y las compañías de drones, claro. Pero él su objetivo era abaratar precisamente el precio de los drones y lo logró. Y yo es el fabricante más grande de drones comerciales a nivel mundial. Entonces, y es mexicano. Y él utilizó el propio desarrollo colaborativo de los inventores para desarrollar una fábrica, y míralo, ¿dónde está? Exacto. Bueno, y cabe decir que el dron hoy por hoy es un dispositivo muy, muy confiable, porque a diferencia de los avioncitos de control remoto que funcionaban a gasolina, el dron es eléctrico y con el movimiento de servomecanismos de manera electrónica. Hoy día todo lo electrónico. Que tiene un vuelo sostenible, sostenido, claro, y controlado. Es muy estable, así exactamente. Es. Entonces, bajo estas características y con los costos de los drones actualmente, definitivamente puede ser una herramienta que se le puede sacar mucho jugo. Pues amigos, vais a comprar su dron. Ya sabes, están aquí en Altabrisa. Y en Gran Plaza y también. Y en la Gran Plaza, para que se compre su dron y empiece a jugar. Bueno, sería un excelente regalo para los chiquitines. Sí, todo no llega Navidad, digo, es